Muy buenos días. Bienvenidos al podcast informativo del Sol de León del viernes 24 de agosto de 2018. Este es un resumen informativo de las noticias que usted encontrará en el periódico de más tradición y prestigio de León, Guanajuato. Fue aprobado de manera unánime el reglamento del sistema para la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres para el municipio de León. Diego Sinué Rodríguez Vallejo, gobernador electo de Guanajuato, señaló que será el próximo martes en rueda de prensa que presente quienes formarán parte de su equipo de trabajo. Asimismo, señaló que hablaría sobre su gira de trabajo que realizó. Teniendo como eje rector la Industria 4.0, la Asociación de Empresas Proveedoras Industriales de México presentó su segundo congreso APIMEX 2018, que se desarrollará del 27 al 30 de septiembre en la ciudad de Puerto Vallarta. En la información policiaca, por tercera ocasión y en un periodo no mayor a 3 meses, agentes ministeriales realizaron un cateo en una casa habitación ubicada en la colonia San Sebastián. Los policías que fueron puestos a disposición del Ministerio Público luego de que una joven de la colonia España se suicidara a bordo de la unidad a su cargo, continúan detenidos y en espera de que se resuelva su situación jurídica. Se reporta estable y fuera de peligro el estado de salud del taquero que fue agredido a balazos a las afueras del negocio en donde labora, en la colonia Deportiva 1. En la información deportiva, al interior del Club León se estaba consciente de que no se venía haciendo un buen torneo. Por ello, como grupo se habló y se hizo fuerte como un ejercicio de autocrítica. Así se corrigieron algunos errores ante el América que se deberán perfeccionar con el paso de las jornadas. Se llevó a cabo una fecha más del torneo de Copa Liga Master de Silao, donde Coyotes recibió al Celaya con un triunfo aplastante de este último. Coyotes necesitaba volver a la senda del triunfo, pero para su mala fortuna, Celaya jugó por nota desde el silbatazo inicial y dominó todo el encuentro. Agradecemos su atención a este podcast informativo de su periódico El Sol de León. Mi nombre es Rocío Godínez y le espero el próximo lunes con las noticias más importantes ocurridas en las últimas horas. Tenga usted un excelente fin de semana.